Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y empezamos un poquito más tardecito de lo normal. Vamos a terminar también un poquito más tarde. O sea, a las 8:20, 10:20 terminaríamos el programa. Y bueno, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Se espera para el día de hoy cielos soleados, así que la temperatura va a ir en aumento. En esos momentos tenemos un viento que se registra a 3 millas por hora, una humedad de un 43% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, el día de mañana, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 22 grados. No, máximas de 73 grados el día 22, perdón. Domingo 22 de octubre, máximas de 73, mínimas de 52, con cielos muy soleados. Y para el próximo lunes 23 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 43, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 12%. Y para el próximo martes 24 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, pero sería por la tarde, como a las 2 de la tarde. Nos está cambiando el pronóstico. Había probabilidad hace unos días de que el día miércoles o martes iba a caer un poco de lluvia, después de que iba a caer aguanieve. Sí, ahora se ve como que más nivelado la temperatura, o sea que va a ir bajando la temperatura paulatinamente, no de un trancazo. O sea, de que de repente hasta 70 y ya después pues al siguiente día disminuía bastante la temperatura. Entonces, es bueno eso. Es bueno que haya cambiado, pero pues así como cambió, también puede volver a cambiar y regresar ese pronóstico, pero aquí les estaremos informando, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

con mi madre discutía. Me quería abrir los ojos. Perdóname, madre mía. Pero tú, ¿qué le has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué le has dado? Golpes en el corazón para sanar las heridas. Voy a buscar otro amor. Entiende que todo

Aries, deja atrás un paso que no te beneficia y avanza en el amor junto a esa persona especial. Considera la posibilidad de que un amigo comparta sentimientos más profundos, pero asegúrate de entender sus deseos antes de actuar. Tus amigos son un recurso valioso el día de hoy, así que escucha sus consejos. Tauro, el amor es una colaboración, especialmente en tiempos desafiantes. Disfruta del proceso y los altibajos que conlleva una relación. Valora los consejos que te brindan hoy, aplicando disciplina y aprendizaje. Para el signo de Géminis, el amor requiere libertad y respeto. Antes de acercarte a alguien, busca señales claras en sus miradas y acciones. Ahora no es el mejor momento para apostar. Sal y reconéctate con la naturaleza para rejuvenecer tu espíritu y tu energía. Cáncer, aunque los rumores sugieran lo contrario, confía en la fuerza de tu relación. Si te sientes atraído por alguien diferente a ti, trabaja en construir ese lazo emocional. En el trabajo, identifica y cultiva relaciones con tus aliados. Para el signo de Leo, amar es un proceso de aprendizaje y evolución. Si enfrentas críticas, sigue siendo auténtico y deja que tus acciones hablen por ti. Mientras trabajas, recuerda que te observan, por lo que enfoca tu energía de manera positiva. Virgo, evita las sospechas y da espacio a tu pareja para explicarse. Si alguien muestra preocupación por tu manera de juzgar, demuestra tu lado más empático. Considera empezar un plan de ahorros para futuras contingencias. Libra, en el amor busca honestidad y fluidez. Toma el control de tu vida amorosa y confía en tu intuición. Aunque las ilusiones pueden inspirar, hay momentos en que debes enfrentarte a la realidad y seguir adelante. Para el signo de Escorpión, comunica tus sentimientos y necesidades claramente para fortalecer tu relación. Si una amistad tiene potencial amoroso, cuida de no perder lo que ya tienes. Exprésate en el trabajo con claridad y con confianza. Para el signo de Sagitario, considera pausar decisiones importantes como inversiones o cambio de estilo de vida. A pesar de los desafíos, permítete enamorarte. Mantén cautela con quienes muestran excesiva confianza. Y el rojo podría ser el color que te brinde energía y salud en este momento. Para el signo de Capricornio, aprecia la repetición en la vida y en el amor, pues aporta estabilidad. Ante noticias perturbadoras de alguien que te interesa, mantén la serenidad. Enfrenta tus preocupaciones con creatividad y resiliencia. Acuario, las relaciones pueden fortalecerse con el tiempo. Sé genuino y auténtico con las personas que te interesan. Aprende de modelos a seguir y adapta sus prácticas exitosas. Valora tus esfuerzos, cuida tu bienestar y ten confianza en que el tiempo te recompensará. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Comunica tus necesidades de privacidad a tu pareja para evitar malentendidos. Un aura de misterio puede añadir interés a una relación. Gestiona tus finanzas con precisión y con planificación. De la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida.

Jose. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy, vamos a seguir con la inteligencia artificial. Muchas personas pues ahora pueden utilizar la inteligencia artificial para crear ya sea imágenes, crear escritos, hasta crear tareas. Bueno, no debería ser decir eso, ¿no? Porque de por sí, hoy en día, o sea, todos se los facilitan a los alumnos y están un poquito, pues, no sé, como que se podría decir un poquito atrasados. No lo digo en el sentido que tal vez están imaginando. Lo digo en comparación de las generaciones de antes, como nosotros, ¿no? De que, por ejemplo, no, ellos no sabrían, o sea, cómo investigar en un libro, en una biblioteca, de irse a las bibliografías que comprabas, todas esas cosas que antes tenías que recurrir a hacer, ¿no? En ese sentido, pues muchos jóvenes no saben ni siquiera que antes, ¿no? Tenías que ir a una papelería, comprar la información de científica de algún científico, valga la redundancia, ¿no? O de algún autor, etcétera, etcétera. Ahora todo pues es a través de la internet y ya te dan todo. Es la misma información, ¿no? Pero pues no tienen esa herramienta de cómo antes tenías que solucionar tus problemas haciendo mil malabares, ¿no? Que ahora pues ya en 2 segundos te lo dan. Que pues está padre también agilizar esto, ¿no? Y en ese sentido, pues no tienen esas herramientas. Se podría decir que es un poquito de atraso, pero realmente pues están más adelantados, ¿no? Con toda la tecnología que hay hoy en día. Entonces, por eso les dije, no malinterpretarán esa palabra. Ahora, con la inteligencia artificial puedes crear portadas, así como cuando tú estás viendo una película, ¿no? Y que dice Disney, por ejemplo, Disney Pixar. Entonces, ese tipo de portadas, ese tipo de imágenes, ahora las puedes crear a través de la inteligencia artificial. Y es que en días recientes, pues las redes sociales se han llenado de imágenes de supuestos carteles de películas simulando ser próximos estrenos de Disney Pixar. Y son ni más ni menos que pues las creaciones de usuarios que utilizaron la inteligencia artificial para crear interacciones entre los usuarios. Y se trata de la nueva tendencia donde los usuarios pueden hacer sus propias portadas de películas animadas con la ayuda de la última versión de DALL-E 3, que es una popular aplicación de OpenAI. Los internautas ahora han comenzado a usar esta herramienta para recrear varias portadas de películas. Algunas se basan en eventos históricos, personajes conocidos como celebridades, películas famosas que no son animadas, memes, entre otros temas. Y en esas creaciones se puede ver, por ejemplo, como a San Juan Diego, Adolfo Hitler y hasta Culiacanazo y las Torres Gemelas, que tienen sus portadas producidas por la inteligencia artificial y pues que se han vuelto virales. Y es impresionante, o sea, todo lo que hoy en día se puede hacer, ¿no? Porque hasta les das idea a los escritores, es decir, ah, mira, tal vez estaría bien hacer una película de esto, o una película de esto otro. Estoy viendo el video de las imágenes y sí, está padrísimo, ¿no? Pero bueno, en un abrir y cerrar de ojos ya lo puedes hacer esto. ¡Qué impresionante! DALL-E 3 es un programa de inteligencia artificial y tiene la capacidad de crear imágenes a partir de descripciones textuales o estímulos, según refieren sus creadores. A diferencia de ChatGPT, su herramienta hermana está solo predice respuestas de acuerdo a la información que va recabando en la red y también soluciona problemas matemáticos o de lógica. Y una de las creaciones más emblemáticas es la de un usuario que pidió a la aplicación que recreara cómo sería la ciudad de Córdoba en España en una película de Disney Pixar. Y entonces ahí le crea la imagen y como si fuera una, sí, fuera la portada de la película, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un entre paréntesis. Yo también utilizo la inteligencia artificial para pues ayudarme a hacer más rápido mis escritos de las recetas que les pongo, de la información que recabo. Obviamente vienen de fuentes, pero en esta parte también pues hay que poner imágenes, ¿verdad? Y las imágenes, alguna que otra, pues sí también la recreo con inteligencia artificial, las que se pueden, como para poner los ingredientes que realmente necesito, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que cada quien lo usa a su disponibilidad, ¿no? Si pueden ustedes utilizarlo, si no tienen problemas en su trabajo, por ejemplo, pues háganlo si les agiliza. Pero también no dependan tanto, por favor, de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, porque entonces ya nuestra mente no va a tener así un espacio para solucionar los problemas, porque no lo solucionan en 2 segundos, ¿no? Ahora, si tú ya te quedaste ahí con la duda de cómo crear tu portada de Disney Pixar y decir, ah, hazme una portada, ¿cómo sería la portada, una portada de Disney Pixar de mi pueblo, ¿no? Y tal está ahí, te la voy a crear. Y bueno, hay una herramienta que pues es gratuita y es Image Creator. Entonces tienes que entrar a Bing, que pues es la inteligencia artificial de Bing, el chat. Y es necesario utilizar dicha herramienta de Microsoft. Y pues tienes que acceder a Bing Image Creator y iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft. Vas a escribir en el espacio de texto que está ubicado en la imagen superior, generar póster al estilo Disney Pixar. Y luego de escribir la leyenda anterior, puedes dotarte de un texto más específico para mejores resultados. Por ejemplo, generar póster al estilo Disney Pixar, donde aparezcan, por ejemplo, dice aquí, Lionel Messi, Napoleón Bonaparte y la reina Isabel II en una batalla espacial. Después oprime el botón crear y la página te va a arrojar resultados que de manera intuitiva podrás descargar en formato de imagen. ¡Y listo! Ahí podrás compartir esas mismas imágenes en tus redes sociales. También recuerda que DALL-E 3 tiene funciones limitadas en su servicio, o sea, puede que en algún momento te advierta que ciertos escenarios, personajes o escenas no están permitidas por sus políticas, o también te puede decir que no puede crear. Y también se rehúsa a contestar ciertas preguntas, como por ejemplo, yo le pregunté, a ver, ¿dónde utilizas las herramientas para hacer lo que me acabas de hacer? Y dijo, lo siento, pero no te puedo compartir mis secretos de mis herramientas que se utilizan. ¿Te puedo ayudar en algo más? Algo así, ¿cómo la ven, eh? Bueno, pues En otra noticia, ya iba a decir más, pero bueno, ya. Vámonos a otra noticia también de inteligencia artificial, que esta es muy interesante. Porque un nuevo análisis de voz con la inteligencia, bueno, con la ayuda de la inteligencia artificial, puede detectar la diabetes en segundo. Y si escucharon bien, con solamente la voz. Tú te pones a hablar y ese análisis de voz te podría decir si tienes o no diabetes tipo 2. Entonces, esto sería una revolución para la atención médica, ¿no? Los científicos crearon un nuevo proceso que involucra el uso de grabaciones de voz en los teléfonos inteligentes para detectar diabetes. Un equipo de Click Labs, con sede en Estados Unidos, creó un modelo de inteligencia artificial que es capaz de distinguir si una persona tiene diabetes tipo 2 con 6 a 10 segundos de audio de voz. Las pruebas revelan una tasa de precisión de un 89% para las mujeres y el 86% para los hombres, que es bastante alta esta probabilidad, ¿no?, de acertar. La investigación destaca diferencias vocales significativas entre personas con y sin diabetes tipo 2 y podría transformar los métodos de detección de la diabetes entre la comunidad médica. Fue lo que explicó J.C. Kaufman, científica investigadora de Click Labs. Los métodos actuales de detección pueden requerir mucho tiempo, viajes, costos, y la tecnología de voz tiene el potencial de eliminar estas barreras por completo. Este estudio implicó el análisis de 18.000 grabaciones para identificar características acústicas que diferenciaban a los no diabéticos de los diabéticos. Y gracias al procesamiento de señales, pudieron detectar ligeros cambios en el tono y la intensidad que son imperceptibles para el oído humano. Pero dijeron esto, oye, todos los que tienen diabetes tipo 2, o sea, tienen este timbre en algo, ¿no? Eso lo detecta obviamente la inteligencia artificial. Y según cifras de la International, ¿está en español o está en inglés? Está en español. La Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente 240 millones de adultos en todo el mundo viven con esta enfermedad sin darse cuenta y podrían beneficiarse pues con esta herramienta, ¿no? Las últimas investigaciones demuestran el papel cada vez mayor que desempeña la inteligencia artificial en la atención médica. La convergencia de modelos de aprendizaje automático y la ciencia de datos ayudan a mejorar el tratamiento de los pacientes y contribuyen a los descubrimientos médicos. También los investigadores afirman que el modelo de inteligencia artificial, que requiere datos de salud básicos del paciente para determinar si tiene diabetes, podría ampliarse para diagnosticar otras afecciones. En la investigación subrayan el tremendo potencial de la tecnología de análisis de voz para identificar la diabetes tipo 2 y otras afecciones. Fue lo que celebró Jan Fossat, vicepresidente de Click Labs, líder de la investigación. La tecnología de análisis de voz podría revolucionar las prácticas de atención médica como una herramienta de detección digital accesible y asequible. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre este estudio, está titulado Acoustic Analysis and Prediction of Type 2 Diabetes Mellitus Using Smartphone Recorded Voice Segments, que en español sería Análisis Acústico y Predicción de la Diabetes Mellitus Tipo 2 mediante segmentos de voz grabados en teléfonos inteligentes. Este estudio está publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings Digital Health. Ahí pueden encontrar muchísima más información. La verdad es que está bastante interesante. Imagínense ya, para esto realmente le aplaudo. O sea, hay muchas cosas de la internet y de la inteligencia artificial que obviamente pueden ayudar a todos nosotros, ¿no? Como este, de detectar la diabetes tipo 2 con solamente escucharte unos segundos. Es impresionante, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:36, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar de las zanahorias, que es otro vegetal que ahorita está de temporada en muchos lugares. Entonces pues tienen la oportunidad de conseguirla, ¿no? Y bueno, este artículo lo estoy sacando de Microsoft Star Health y es la opinión de los expertos sobre los beneficios que tiene para la salud las zanahorias. Y este artículo fue escrito por Felicitas Bouche Ocampo, ¿ok? Es de Argentina, es un profesor de nutrición, tiene un bachelor de ciencias en nutrición humana y 5 años de experiencia. Y bueno, vámonos con las zanahorias, las que comen los conejitos. Pues tiene varios beneficios, ya que la zanahoria es rica en betacaroteno, también tiene fibra dietética soluble e insoluble, posee antioxidantes y minerales como el potasio, y ofreciendo beneficios potenciales para la salud ocular. Por eso dice, cuando está enfermo de la luz, come zanahoria, toma jugo de zanahoria, come mucha zanahoria, ¿no? Por lo mismo, ¿no? También te ayuda para tu digestión, para la reducción del colesterol, la pérdida de peso, y también te ayuda a regular tu presión arterial. Me imagino que algunos se han de preguntar si existen unos efectos secundarios, porque como les digo, estamos en la temporada de las zanahorias. Por lo menos allá en México, en Sonora, pues hay mucha vegetación, y yo recuerdo que pues en esta época más o menos ya empieza a ver las zanahorias, pero es más en tiempo de frío, ¿no? El punto es de que lo pueden conseguir, pero pues cuando comes demasiadas zanahorias, pues también te puede afectar, porque te puede subir un poco la glucosa. Una cantidad excesiva de zanahorias puede provocar coloración amarillenta en el cuerpo o color naranja, debido a la pigmentación que es causada por las altas cantidades de betacaroteno que están contenidas en este vegetal, y lo que puede generar también acumulación de vitamina A, y esto puede resultar en toxicidad. Ya saben, todo lo que es consumido en exceso pues no es muy bueno para la salud. Entonces esos podrían ser algunos de los efectos secundarios. La zanahoria y el jugo de zanahoria muestran beneficios cardioprotectores al disminuir la presión arterial sistólica, aumentar el estado antioxidante total y atenuar el daño oxidativo de las grasas insaturadas de las membranas celulares. Entonces, como ya les dije, tiene cantidades muy altas la zanahoria de vitamina A, y debe consumirse con mucha precaución de las personas que toman algún tipo de medicamento, por ejemplo, para el acné. Muchos medicamentos que son para tratar el acné contienen vitamina A, que combinada con más vitamina A de la zanahoria puede acumularse en el hígado y puede provocar hipervitaminosis y daño hepático. Así que pues tómenlo en consideración esta parte. Pero en sí, o sea, si tú consumes tus zanahorias, ya sea crudas o asadas o en jugo de zanahoria, y pues todo con medida, pues vas a obtener todos estos beneficios que ya te mencioné, ¿no? Recuerden que si ustedes se quieren broncear, pues mucha gente, en lugar de irse a broncear a esas camas, ¿no?, solares, que no son solares, camas de solear, no recuerdo, se me fue el nombre, de bronceo, perdón, cámaras de bronceo, pues mejor te tomas un juguito de naranja, sales al sol unos 20 minutos y ya vas a tener tu color bronceadito y de manera natural. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Está súper sencillo, ¿verdad? El recordar pues los beneficios de las zanahorias. Y con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. placer. Gracias, María José. Muchas gracias. De la mañana con 44 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 1 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre el significado de los milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula Plenitud y Espíritu. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Plenitud y espíritu. Pongan mucha atención a este párrafo que les voy a leer, ¿ok? El milagro es la gran medida, es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Entonces, con esto que les acabo de leer, ¿qué es lo que ustedes comprenden al respecto? Aquí nos está indicando, para los que ya hemos llevado el curso, estamos recordando, ¿no? Siempre nos hemos dicho, o bueno, yo les he dicho, que el cuerpo lo tenemos que utilizar como un medio de comunicación, ¿no? Y aquí nos dice, fíjense en los primeros apartados del primer capítulo, nos está diciendo que tanto el milagro como el cuerpo son recursos de aprendizaje para que nosotros en algún momento pues ya sean innecesarios. Cuando se alcanza ese estado original del cual nos habla, de cuando ya está en directa comunicación con el espíritu, entonces el cuerpo y el milagro, dice, ni el milagro tienen objeto alguno. O sea, ¿por qué? Porque ya no tienes ese concepto de lo que es un milagro o que estás manifestando un milagro, o lo que es tu cuerpo, o lo que es el cuerpo, porque ya obviamente hay una conexión directa con tu ser, con tu espíritu o con tu alma, en la que ya no ves esas distinciones que antes hacías a través de la mente. Hoy en día hay muchísimas personas que se especializan en muchos temas como para decirte despierta, ¿no? Tienes que despertar. Y a veces muchas de sus filosofías o de sus cursos o de sus lecciones pues te muestran algunos pasos, algunas metodologías, y te toman tiempo, ¿verdad? Y a veces uno está tomando un curso de una cosa, un curso de otro, y todo pues hace que a veces pues te llenes de más información y más información y más información, y uno piensa que entre más información está metiendo en su cabeza, pues más despertar está poniendo en su vida, y a veces no es así. O sea, no se necesita de tener mucha información y conocer más y más y más, porque eso es lo contrario al despertar. Si uno quiere despertar, si uno quiere estar realmente conectado con su espíritu, pues no necesita de nada de esa información. De hecho, ahorita cuando yo les dije espíritu, alma, ser, pues muchos probablemente podrán saltar y decir, no, es que el espíritu es una cosa, ¿no? Y el alma es otra, ¿no? Y el ser es otro. ¿Cómo puedes decir que esto, que el otro? Porque uno va aprendiendo y se va metiendo ideas que lo único que hacen que es defenderse. Supongamos que fueran distintos, que fuesen distintos. Yo la verdad no lo sé, ¿no? Pero supongamos que sí son distintos. Y tú sabes que son distintos. Lo que tú dices, este es el espíritu, este es el ser, este es el alma, este es el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo te digo, no, todo es lo mismo. Si tú realmente sabes que son distintos y esto y lo otro, pues dices, ah, ok. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que la verdad no necesita defenderse, ¿no? Desde ahí podemos partir en decir, entonces, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad que el alma y el espíritu y el cuerpo son distintos? Y dices, no, el cuerpo es esto, el espíritu es esto, el alma es esto, el ser es esto. Y si ya lo estamos defendiendo, pues como que nosotros mismos estamos diciendo, pues yo creo que tal vez no es eso, porque si no, no tuviera que defenderlo, ¿no? Entonces, en este apartado de plenitud y espíritu, obviamente todos queremos estar conectados con nuestros espíritus para poder vivir en plenitud. Obviamente nadie quiere sufrir, nadie quiere enojarse, nadie quiere molestarse, ¿verdad? Y todos queremos estar en paz, queremos vivir nuestra vida o contemplar todo nuestro entorno con amor, con tranquilidad, con paz. Yo creo que todos pensamos que tenemos metas, ¿no? Y nuestras metas que tenemos en ese futuro, que sabemos que no existe, pues ahí está la felicidad, ¿no? Es decir, cuando logre esto, cuando gane esto, cuando ya pague esto, cuando ya tenga mi casa, cuando ya compre mi carro, cuando ya termine mi escuela. Y nos damos cuenta que siempre van a estar poniendo metas, nos estamos poniendo cosas en nuestra mente. La mayoría que hicimos una carrera universitaria, decíamos, pues tenemos planes de hacer esto y esto otro. Algunos probablemente, pues sí han logrado lo que se habían propuesto, entre comillas. Y habrá otros que no lo lograron y están haciendo otras cosas, entre comillas. Todo lo digo entre comillas porque cada persona, independientemente de la profesión que ejerzas o lo que hagas o lo que no hagas, es algo que a ti te toca vivir, que a ti te toca experimentar. Si otra persona se creó muchas metas y aparentemente las está cumpliendo, aunque no se las hubiera propuesto, iba a estar viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene ciertas cosas que tiene que vivir en esta vida. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. No nos hace ni mejores ni peores. Son situaciones que nos tocan. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? Tampoco lo sé. Pero nuestro ser sí lo sabe, nuestro espíritu sí lo sabe, y por eso lo estamos viviendo. Y si hay una conexión directa con tu espíritu en estos momentos, y ahorita, por arte de magia, despiertas, probablemente vas a empezar a contemplar toda tu vida, desde aquí en adelante, cada instante, plena. Sin estarte quejando, sin estarte mortificando o enojando. ¿Por qué? Porque habrás comprendido el mensaje que tu espíritu te ha estado diciendo siempre. El espíritu es eterno y el espíritu no se cansa en mandarnos mensajes. Nosotros somos los que le cerramos nuestros oídos, ¿no? Para no escuchar o para no sentir nuestro cuerpo, o a veces nos tapamos los ojos para no ver, ¿no?, la lección. Cada instante nosotros tenemos la oportunidad de aprender y tenemos la oportunidad de elegir. Yo elijo cómo vivo mi vida con lo que tengo y con lo que no tengo. Yo elijo si me enojo o no, si estoy feliz o no, si soy agradecida o no. Y así, o sea, cada instante es una elección que va a depender de cada uno de nosotros. No importa cuántas veces yo te lea hasta este apartado, o te diga esto, o vayas a terapia y te den recomendaciones los psicólogos o los terapistas o los chamanes o tus maestros o tus guías, no importa. ¿Por qué? Porque la decisión y la elección siempre va a depender de ti. Aunque yo te diga, ¿sabes qué? Ve esto de color blanco, si tú lo quieres ver de color amarillo o color negro o color azul, va a ser tu elección. En la vida todos tenemos herramientas, inclusive habrá personas que tal vez ni conocen este libro y tal vez nunca en su vida lo van a conocer. Pero vivirán experiencias que también los van a llevar al mismo despertar. No nos creamos de que, sabemos un poco más. ¿Por qué? Porque ahora ya nos damos cuenta de lo que es el ego. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta de que cuando nos enojamos es porque nosotros estamos interpretando algo que nos da coraje y que decimos, esto es el coraje, y entonces me estoy enojando, y ahora sí me doy cuenta que es mi elección, que no es la persona la que me está haciendo enojar, y aún así nos enojamos. O sea, entonces no podemos decir que sabemos más, porque hay gente de nuestros antepasados que eran muy sabios y muy despiertos, y no tenían libros, y no sabían leer, y tal vez no sabían escribir. ¿Por qué? Porque el espíritu todo lo sabe, y todos tenemos espíritu. Hasta la gente que no cree que tiene espíritu, algo es lo que los mueve. Si nosotros tan siquiera en este instante pusiéramos un poquito de nuestra atención en este instante, si pudiéramos poner un poquito de atención en este instante y pudiéramos quitarnos nuestros pensamientos de no decir absolutamente nada y contemplar este instante nada más con tranquilidad, con paz, es decir, ok, voy a vivir este instante en paz. No importa lo que tu mente te esté diciendo, date la oportunidad de vivir este instante en paz. Si estás muy estresado, vívelo en paz, date la oportunidad. Si quieres, porque va a ser tu elección, como lo digo, como te dije. O si estás triste, date la oportunidad de estar feliz, aunque sea este instante. Un instante no te va a quitar nada y te va a dar mucho. Si sientes dolor, este instante, por lo menos este instante, voy a vivirlo sin dolor. En pocas palabras, lo voy a vivir dichoso. Este instante nada más estás. Este. Si nosotros enfocáramos, si pusiéramos nuestra atención en este instante, imagínense todas las cosas que estaríamos logrando. Y no me refiero de lograr del ego. Todas las cosas que podríamos estar manifestando, pues todos estos miles de milagros, estaríamos manifestando el amor infinito e ilimitado, la sanación de cada uno de nosotros y de todo el mundo estaría sano. Nos dice el libro, la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. Es lo que decía ahorita al principio, ¿no? Cuando sabes lo que es verdad, no necesitas defenderlo y no va a cambiar. El espíritu es, por lo tanto, inalterable, porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. Tú decides si sirves, si le sirves al Espíritu Santo o le deseas servir al ego. Lo único límite que tenemos es que es nuestra propia elección, o sea, nosotros nos limitamos a eso, en que elegimos uno o el otro. No se puede servir a ambos, por más de que digas, no, ok, le sirvo al espíritu, pero, fulanito, fulanita, no te me acerques, Entonces, no estamos sirviendo al Espíritu Santo, seamos sinceros. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por Dios en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales puedan arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. Entonces, al leerles esta parte, recuerden que el libro tiene un enfoque cristiano, por eso nos habla de Cristo, de Dios, pero ustedes pueden cambiar ahí las palabras, ¿ok? A medida que se abandonan estos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida. Y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. ¿Sí pusieron atención a esto que les acabo de leer? Es muy cierto. Y es impresionante. Es verdad, o sea, de ahí es donde viene cuando algunas personas me han dicho, es muy difícil. Sí, yo sé que es fácil, pero es muy difícil ya realmente ponerlo en práctica, de dejar de preocuparte, de dejar de planear, de dejar de recordar, porque pues eso es lo que nos mantiene ahorita enfocados en las cosas que tenemos que hacer. Esas son las respuestas. Bueno, algunas de las respuestas que me dicen. Pero la realidad es que no es así. Eso es cuando se empieza a experimentar esa inestabilidad en el equilibrio que supuestamente tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado, un presente y un futuro. Estamos equilibrados, por eso podemos aprender, por eso podemos planear, por eso podemos hacer ahorita las cosas, por las cosas que ya aprendimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando te dicen, eso no es real. Ay, pues estamos todos tambaleándonos, ¿no? Así como que, pues ahora, ¿qué hago? Esta ha sido toda mi vida y es mi vida y no voy a dejar. Entonces nos queremos seguir aferrando a eso, que lo único que nos va a llevar es a una mayor inestabilidad. Si estamos invertidos, no nos va a conducir a una estabilidad que nosotros estamos buscando. Ya creo que es el momento, bueno, para los que ya hemos seguido el libro y para los que no, pues también es el momento en que dejemos de cargar con el pasado, con las cosas que lo único que nos hacen es desenfocarnos de este momento. Todos han usado una cámara o un celular. La mayoría de la gente hoy en día pues tiene un celular, ¿no? No te estoy diciendo que tengas un super mega celular, pero casi todos los celulares tienen una cámara para tomar fotos. Si has utilizado la cámara de un celular o tu cámara de tomar fotos, te darás cuenta que cuando quieres tomarle algo, quieres enfocarlo, ¿no? Le puedes hacer un zoom. Si no tienes un zoom, pero por lo menos quieres enfocar algo. Entonces, cuando todo se desenfoca, cuando no se puede ver con claridad lo que tú le estás poniendo atención, pues te va a salir una foto toda diferente de lo que tú estás observando, ¿no? Y cuando la tomas, dices, ay, no, que en persona se ve mucho mejor la imagen. Así estamos nosotros viviendo todo desenfocado y la realidad, sin ese desenfoque, pues es muy bella, muy bonita. Y nosotros a fuerza queremos vivirla desenfocada o sea, preocupándonos, estresándonos, enojándonos, haciendo problemas en todo lo que haya oportunidad, que sí porque me tropecé, que sí porque el semáforo se puso rojo, que sí porque me levanté tarde, que sí porque mi perrito no me dejó dormir, o mis hijos no me dejaron dormir. O sea, vamos a tener pretextos y vamos a hacer problemas donde no son necesarios. Entonces, hoy vamos a recordar pues esto. Vamos a enfocarnos en este instante. ¿Para qué? Para que podamos experimentar la plenitud y el espíritu. Y ahorita vámonos a la lección número 5. Y nos dice: nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¡Wow! Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Recuerden que la lección del día de ayer nos decía: estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, en esta ventana, en este lugar, ¿no? Ayer hablamos de los pensamientos que no significan nada. Hoy nos dice: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta va a caer como anillo al dedo para las personas que durante el día de hoy se enojen. ¿Por qué? Porque si realmente la pones en práctica, te darás cuenta qué liberador es. Esta idea, al igual que la anterior, puede aplicarse a cualquier persona, situación o acontecimiento que creas que te está causando dolor. Aplícala específicamente a lo que, según tú, es la causa de tu disgusto y usa para describir el sentimiento el término que te parezca más preciso. El disgusto puede manifestarse ya sea en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas. Así que no pienses, ¿no?, que nada más estás disgustado, ¿no?, porque realmente se puede manifestar de todas estas maneras. Y cada una de ellas se va a percibir como algo diferente. O sea, vas a decir: es que estoy deprimida, es que tengo ansiedad, es que tengo ira, que tengo miedo. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Por eso vamos a decir: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Entonces, hasta que aprendamos que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. Aplicar la misma idea a cada una de ellas por separado es el primer paso que te lleva a reconocer finalmente que todas ellas son lo mismo. Al aplicar la idea de hoy a lo que percibas como la causa específica de cualquier forma de disgusto, usa el nombre del disgusto de que se trate, así como la causa que le atribuyes. Por ejemplo: no estoy enfadado con fulanita o sultanito, ¿no?, por la razón que creo. O puedes decir: no tengo miedo de lo que creas tener o el miedo que quieras tener, por la razón que creo. Y también es importante que utilicemos esta otra oración: no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. ¿Por qué? Porque a veces decía: estoy enojado poquito, no la voy a aplicar, ¿no? Entonces recuerda: no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz por igual. Luego vamos a buscar en nuestra mente todas las cosas que nos estén afligiendo. Si te está afligiendo algo, poco o mucho, pues es ideal para que la pongas en práctica, ¿no? Y si dice también: es posible también que te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy a algunas causas de los disgustos que percibes que otras. Tal vez dice: no, esta no se la voy a aplicar. Entonces ahí puedes pensar: no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Por eso nos dice que no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y si hay muchos, pues todos. Vas a escudriñar tu mente, ¿no? Durante un minuto más o menos, no más. Y trata de identificar las diferentes formas de disgusto que te están perturbando. ¿Ok? Haciendo caso omiso de la relativa importancia que tal vez les atribuyas. Y vas a aplicar la idea de hoy a cada una de ellas usando el nombre de la causa del disgusto tal como la percibas y el del sentimiento tal como lo experimentes. Por ejemplo, no estoy preocupado acerca de mi salud, por ejemplo, ¿no? O de mi esto o mi lo otro, por la razón que creo. O no estoy deprimido, no estoy deprimida acerca de, por la razón que creo. 3 o 4 veces al día será suficiente. Háganla, por favor. Realmente háganla. Porque les va a quitar un peso de encima que tal vez tú dices, ¿cómo es posible que esta frase tan simple, tan sencilla, me quite tanto dolor o tanto estrés o tanto pesar? Háganla. Empiecen con el pie derecho haciendo esto. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy preocupado acerca de, por la razón que creo. No estoy enfadada por esto, por la razón que creo. No tengo miedo de, por la razón que creo. No hay disgustos pequeños, es muy importante. Todos perturban mi paz por igual. Y no podemos conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, las consideraría todas como si fuesen iguales. Entonces hay que recordar esto. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales. Las perlas. Qué hermosas son las perlas. Aún así, debemos saber que son producto del dolor. Toda perla es la consecuencia de una ostra que ha sido herida por un grano de arena que ha entrado en su interior. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia llamada nácar, y cuando un grano de arena penetra en la ostra, ésta lo recubre con capas de nácar para protegerse. Como resultado, se va formando una hermosa y brillante perla. ¿Te has sentido herido por las palabras o actitudes de alguien? ¿Has sido acusado de decir cosas que nunca has dicho? ¿Han sido tus ideas rechazadas o ridiculizadas? ¿Te han culpado de haber hecho algo que jamás hiciste?

10 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 a las 10 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Seguido va a estar la repetición de Venus versus Marte. Si se perdieron el programa el día de ayer, hablamos sobre historias paranormales, así que no se lo pierdan hoy a las 2 de la tarde la repetición. Y la grabación también estará disponible el día de hoy a las 2 de la tarde en la página de la radio www.sexylovradio.com, en la pestaña música o en la pestaña principal donde dice música podcast. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.